Sí, no te confundiste, no. Somos tus amigos de la nueva luna. Y dice Gerardo, Sebastián, Diego, el mago, Chubi, Mingo, Chompi y el chino. Y esto es la nueva. Necesito de tu amor, necesito de tu piel, necesito tu calor, yo necesito. Yo sin ti no sé vivir, porque pierdo la razón. Si no tengo tu querer, voy a enloquecer. Voy a enloquecer, voy a enloquecer.